Lunes 22 de septiembre. Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. Salmo 146, versículo 1 al 2. Alabaré al Señor, lo adoraré y cantaré con alegría para Él. Él trae paz a tu alma y a la mía, y por ello lo alabaré. Nos regala vida cada día, y por ello lo adoraré. Cantaré con alegría su existencia en tu vida y en la mía. Celebraré al Señor, lo bendeciré y danzaré para Él. Celebro su ayuda, tu esperanza y la mía están en Él. El cielo y el mar, el sol y la luna, las estrellas y todo el firmamento, la madre tierra son su obra y nos bendice siempre con un nuevo día. Alabaré al Señor. Su palabra es un pacto fiel que no se rompe. Su justicia es incorruptible y su libertad es verdadera. Alabaré al Señor este día y todos los días de mi vida. Con todo mi ser lo alabaré, mi alma lo adorará y mi voz gritará su nombre. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Canto y Fe número 187. Andrea Rodríguez para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.